9 de la mañana, 4 minutos. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Federico Kremerman y Valeria Sánchez de Compromiso Socialista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, con acto a la vista, ahí se acerca. Sí, estamos de preparativo y de difusión en los distintos lugares de Montevideo, en el barrio particularmente, pero en los distintos lugares, para el acto que vamos a realizar este sábado 8 de junio. A las 4:30 de la tarde, allí en Polié, vamos a cortar la calle Polié entre Colonia y 18. Hablarán, además de los candidatos de la Unidad Popular, ¿verdad? Gonzalo Abella y Gustavo López. Vamos a hablar nosotros, Valeria y yo, y Lucía, una compañera más, dando las distintas perspectivas que tenemos desde Compromiso Socialista para la campaña electoral. Y bueno, también queriendo hacer músculo un poco en esto de organizar por cuenta propia un acto, ¿verdad? Interesante esto, ¿no? Primera experiencia de acto ahí en la zona de, además de la inauguración, ¿no? Que de por sí ya fue un acto, está interesante, ¿no? Sí, primera experiencia de otras características, ¿no? Como decías tú, la inauguración y bueno, cada cierre de año nosotros hacemos una actividad en el local y con un marco de público muy bueno, pero está, obviamente que es algo distinto, ¿no? Ya cortar la calle es un desafío. Y bueno, justamente parte del desafío es llenar ese pedacito de calle para que también, digamos, tenga sentido, ¿no? Primero de varios, o sea, hay proyectado sí. Ya. Para alargar el último trecho de la campaña hacia las internas y justamente para ver cómo nos va, para repetirlo después, sí, de la etapa hacia las elecciones de octubre, que es el partido importante. Claro. Es interesante esto de llevar los actos hacia adentro, ¿no? Sacarlo de la avenida y ponerlo hacia adentro, porque ahí hay toda una vida de los vecinos, algunos que hace muchos años que viven ahí, otros que son nuevos, hay gente del interior, hay de todo, y hacia adentro del barrio, que es como una cosa, entre comillas, como hasta más íntimo del barrio, ¿no? Donde vos estás convocando directamente a los que viven cerca. Sí, incluso en estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? De actos de la Unidad Popular por los barrios, demuestra que hay justamente, ¿no? Esa pertenencia al barrio, que capaz que la gente va y acompaña en un acto local y capaz que no viene a la Plaza Libertad, digamos. Pero en ese sentido, creo que sí, que movilizar justamente los barrios es bien, ¿no? Bueno, justamente movilizar las bases, los vecinos, y quienes desde ahí mismo, también nos ha pasado mucho en los actos que hemos estado, que por ahí hay gente que va pasando y se queda escuchando, o que sale de su casa porque escucha lo que le parece bien lo que está escuchando, y creo que eso también es una forma, ¿verdad?, de acercar la Unidad Popular a la gente. Y la política, porque la política ahora está en la tele. Exactamente. Más lejos no podría estar. Por eso la invitación también es a conocer de primera mano las propuestas que tenemos, tanto desde Compromiso como desde la Unión Popular. Nuestros candidatos, Gonzalo y Gustavo, siempre en sus alocuciones plantean con mucha claridad, y por eso invitamos a quien aún quiere escuchar y acercarse, que para nosotros es una excelente oportunidad, ¿no? Hay un antecedente no muy lejano en la Plaza Seregni que, si bien era un acto central de la Unidad Popular, fue planteado por parte de ustedes la organización, y que tuvo, ha habido otros actos con muchos jóvenes, pero en este caso hubo muchos jóvenes, y bueno, la idea es, supongo, reforzar esa línea también. Sí, así es. El acto que hicimos en la Plaza Seregni nos dejó muy, muy conformes, y también fue un poco un ejercicio ahí para ver cómo, para ajustar detalles hacia este, pero sí, la intención es esa, a invitar a los que ya se acercaron y a quien más pueda arrimarse. Bien, bueno, hay diferentes temas también. Después vamos a volver al acto, vamos a refrescar. ¿Sábado a qué hora? 4:30 de la tarde en Polié y Colonia. Perfecto. ¿Cómo están viendo ustedes la primera campaña electoral que les está tocando, más allá de que alguno individualmente quizás haya participado en otras campañas, como grupo político? ¿Cómo están sintiendo también un poco ya los primeros hervores, ¿no? de la campaña, cuando ya se acerca la interna? Bueno, venimos desde hace bastantes meses craneando un poco esto, ¿no? O sea, si bien uno se siente, planifica, etcétera, cuando llegan los momentos siempre hay que ir reajustando cosas, y también vas como midiendo esas, digamos, conjeturas que sacaste previas, ¿no? Es decir, hasta efectivamente no estar en las plazas, en las ferias, hablando con los vecinos, como que también no podés, digamos, probar o llevar adelante en la práctica el plan que pusiste. Pero estamos muy entusiasmados, creo que hemos logrado generar parte de este músculo que estamos hablando en estos últimos meses, que nos permite de alguna forma crecer en cuanto a compañeros que se están dedicando y que están dando una mano muy fuerte, y al mismo tiempo contagiando a otros que tal vez no hace unos meses no estaban tan presentes, y hoy en día, con la llegada y con el acercamiento de la fecha, se vive de otra manera, ¿no? Nosotros analizamos esto bastantes veces en cuanto a que a veces, por la ansiedad que podemos tener quienes estamos allí dentro, pensamos que hace 6 meses ya tenía que estar el ambiente de campaña, ¿no? Y en realidad uno ve cómo efectivamente son ahora, ¿no? El último mes, que esto se permea a todo el mundo. Es decir, hoy en día ya en los últimos fines de semana que hemos ido a las ferias, la gente o directamente te pide la lista o ya está mucho más dispuesta a aceptar, enterarse, porque como van llegando fechas importantes, uh-huh. La gente está más dispuesta a conocer otras propuestas, ¿no? Capaz que en diciembre. Claro. Ahora estamos más cerca, ahora exacto. Sí. Con respecto a las listas, ya tienen todo terminado, que es un tema también que por ahí el común de la gente no conoce todo lo que hay atrás de la estructura, claro, atrás de la estructura electoral, que no pasa por la gente, que no pasa por exhibición pública, sino por trámites, permisos, cuestiones más burocráticas. ¿Cómo están con eso? ¿Ya liquidaron todo pronto. Aprobada la lista en los 19 departamentos del país, la 565, y esperando que salga la imprenta para que esté circulando en la calle, que va a ser esta misma semana. Bien, o sea que ya se presentan en todos los departamentos. Sí. Eso también es un paso importante. Es muy difícil, ¿no?, tener presencia en todos los departamentos. Fue un desafío importante, sí, el trabajo que tú bien mencionabas que hay detrás, es muy burocrático, pero la presentación de los consentimientos y, bueno, todos los requerimientos de la Corte Electoral, las 19 veces, porque en cada departamento hay que hacerlo, fue un desafío interesante, pero bueno, con organización se llevó a cabo. ¿Lista 565 entonces? 565 y la departamental, pues creo que todo el mundo sabe ya a esta altura que se vota doble, ¿no? La nacional y la departamental es la 1565. Le podemos contar a la gente que son dos órganos los que se eligen, además de la candidatura, en el caso de la Unidad Popular, candidatura única, así que no hay disputa, pero además de Gonzalo Abella se vota para dos órganos, el órgano deliberativo nacional y el deliberativo departamental. Por eso hay dos listas con que candidatos. Son siempre prácticamente iguales, una es más chiquita que la otra en tamaño del papel, pero bueno, se votan las dos cosas y eso no es menos. Bien. Sí, hay cosas que parecen básicas, que todo el mundo las sabe, y no es cierto. Contábamos de una persona muy cercana que ha votado siempre en la Unidad Popular desde que existe, y que el otro día nos decía, pero como nosotros tenemos que votar en las internas, y hubo que explicar y fundamentar por qué sí. Porque hay gente que dice, ya está resuelto. O incluso si nosotros los convocamos, dicen, total, uno más que vaya o que no vaya, es lo mismo. Pero es importante participar, quizás, ¿no? Yo me permito mencionar tres motivos. Uno, primero, hay un mínimo que hay que superar, si bien la Unidad Popular lo supera ampliamente por su base de apoyo, hay un mínimo de votos que hay que superar. Segundo, porque sí es importante, una vez que pasan las internas, ser parte de los que aparecen compitiendo, ¿no? Si uno saca un voto apenas nominal, después la prensa no lo va ni a hacer figurar. Entonces, para que la Unidad Popular sea parte de las fuerzas en disputa, es importante que tenga una votación fuerte en las internas. Es un apoyo a lo que muchos estamos haciendo, claramente. Y por último, sí, agregar que es una elección particular donde hay tantas listas de tantos partidos que la recomendación general es conseguir la lista antes e ir a votar con la lista en la mano. Porque en cada cuarto secreto, en cada cuarto de votación, el votante se va a encontrar con más de 50 listas a su disposición, que puede complicar, digamos. Entonces, la recomendación que hacemos es llevar la lista, procurar ahora, durante junio, conseguir la lista que uno quiere votar y tenerla para el día de la elección. Lo que obliga a que también, desde las distintas propuestas, haya lugares donde entregar la lista. Exacto. ¿No? Es todo un tema también ese, porque cuando entras a mirar cuadra por cuadra, manzana por manzana, qué enorme que es este país, tan chiquito. Desde el punto de vista de la elección, sí. De hecho, en particular, en estas últimas semanas, justamente parte de la logística, creo que de todos los grupos, pero en particular nuestro, va a ser poder también tener un puesto, ¿no? O sea, varios puestos en simultáneo, para justamente que nadie quede sin lista. Porque aparte lo otro que sucede es que en esta elección la Corte no garantiza que las listas estén. Porque claro. Si bien lo controla la Corte, no la organiza. Entonces eso parte de cada lema y en ese sentido puede llegar a pasar que una persona vaya creída que va a estar la lista en el cuarto y tal vez no está. Eso es fundamental. Otra de las cosas que la gente no conoce y que de repente se descansan que va a ir al cuarto secreto y va a encontrar la lista que quiere, o incluso alguna gente define ahí, ¿no? Estamos hablando de una elección que tampoco, para muchos no genera mucho interés, ¿no? Mm. Va y ve ahí. Bueno, en este caso, va hasta encontrar la lista si alguien la llevó. Exacto. O sea que alguien la llevó y entre un sinfín de listas que va a haber. Exacto. Entonces, es recomendable, primero, para la gente que quiere votar cualquiera de las opciones dentro de la Unidad Popular, que trate de encontrar la lista antes, que se trate de llamar por teléfono a los grupos. Sí, vamos a estar difundiendo todos los lugares donde va a haber puestos con listas, los locales de cada uno de los grupos. Y claro, ¿no? Y eso es la otra. Siempre se puede pedir a través de los, ya sea la página web, el WhatsApp, etcétera, se pueden pedir específicamente, ¿no? Capaz hay alguien que no se puede movilizar o está lejos o lo que sea, lo mismo al interior se pueden enviar específicamente también, ¿no? Y lo otro, los sectores que tienen que tratar de que toda la gente que es afín lleve la lista antes y para eso acercárselo. Y eso también genera una logística que mucha gente no conoce. De que, bueno, hay que tener compañeros destinados a eso y a la vez toda la parte de propaganda, digamos, enfocada en difundir los lugares donde están las listas puestas. Hacemos una pausa, después seguimos conversando con Valeria y Federico de Compromiso Social. El acto, repetimos, es esta semana, ¿no? Sí, este sábado. El sábado a las 4:30, en Colonia y Polié. Colonia y Polié. Ahí va a haber listas. Ahí va a haber listas. Es un lugar donde se puede ir a retirar. Va a ser un buen... Exactamente. Y si alguien tiene algún pariente para invitar que vote, ya puede llevar también. Exactamente. Bueno, seguimos conversando con Federico Kramerman y Valeria Sánchez. Hablábamos en la pausa sobre también las posibles confusiones que anulan votos. O sea, yo no sé si habrá algún mecanismo mejor para el control de la votación. En este caso, la anulación es porque se considera extraño un voto de otro departamento, ¿no? Sí. De todas maneras, las listas son muy parecidas siempre. Entonces, en nuestro caso son todas iguales y va variando el nombre del departamento. Así que hay que prestar atención si uno lleve la lista del lugar donde vota. Eso también. La persona que va a buscar una lista, tiene que ser clara en el momento de decirle a los compañeros de dónde es, ¿no? Si vota en el interior, en qué departamento. Y los compañeros también están atentos a preguntar, ¿no? ¿Usted dónde vota? ¿En qué lugar tiene la credencial? Y a partir de ahí, ¿no?, evitar confusiones y evitar votos anulados, que cada voto vale mucho. Sí, efectivamente. Bueno, hay varios temas para hablar al margen de estas cuestiones burocráticas y de campaña. Varios temas vinculados también a la realidad nacional. Están conociéndose algunas cifras, por ejemplo, de gente en situación de calle. Hoy dábamos un complemento de los números que el Mides manejó la semana pasada de la evolución lamentable que hay de gente en calle. Hoy decía otra cifra, complementaba con el 80% de esos 2.000 y algo de uruguayos que duermen en la calle hoy son personas que hace 3 años no estaban en calle. Y Ana Olivera decía que hay una especie de rotación de unos 20.000 que salen de situación de calle y vuelven a tener un lugar, un refugio o un lugar donde quedarse y vuelven a la calle. Pero es mucha gente en un país como este. Sí, habla a las claras del fracaso del rumbo económico que se eligió, ¿no? Se complementan esos datos con los 60.000 puestos de trabajo perdidos, con el ya haber la superación del 9% en el desempleo formal, ¿no? Esa cifra siempre es un poco mayor, teniendo en cuenta que muchas cosas concretas no son tomadas para el desempleo, como tener un trabajo de changa o hasta ni los cuida coche entran en las cifras de desempleo, digamos, para tener idea de que la situación económica comienza a sentirse más directamente, ¿no? Y ya está más visible. Todas las noticias en los últimos meses de empresas, fábricas, etcétera, que van cerrando, hablan a las claras de que se está llegando a un agotamiento del modelo y que se está ajustando hacia los trabajadores, y eso ya no... Nosotros lo hemos defendido, esto que decimos, con números, ¿no? Con números oficiales incluso. Hoy ya a los números se los complementa la realidad, la que todos podemos ver. La situación, la gente en situación de calle es una muestra clara de ello. Que choca además con algunos títulos que intentan a veces señalar los dirigentes del gobierno, de que no hay indigencia en el Uruguay, que bajó la pobreza a niveles históricos mínimos y casi imperceptibles, cuando se dan estos datos que son de la propia institución gubernamental, ¿no? No son de un factor externo, deja las claras de que esos números no son ciertos, lo de que no existe la indigencia, eso que plantea el INE, que la pobreza bajó a un dígito. Bueno, esto que plantea Federico al pasar, ¿no? El tema que hay que ver cómo se elaboran esos índices y qué es lo que están marcando realmente. Lo dicen también nuestros candidatos, los he escuchado varias veces mencionar esto. Cuando uno tiene en cuenta que una persona que cobra menos de 10.000 pesos, o no me acuerdo ahora dónde está la vara, pero si alguien que cobra menos de 10.000 pesos ya no se lo considera pobre, entonces, bueno, tal vez la pobreza medida desde ese punto de vista ha bajado a niveles históricos. Ahora, ¿quién puede creer que alguien que cobra 10.000 pesos no forma parte de... O sea, no es pobre, o sea... Los conceptos es lo que por ahí, y esos índices y esa forma de medir esos conceptos es lo que obviamente está detrás, ¿no? Sí, el aumento de cantegriles, para no usar el eufemismo, ¿no? Que se plantea a veces, el aumento de la cantidad de cantegriles o gente que vive en los cantegriles, ¿cómo se puede decir que baja la pobreza y aumentan la extensión de los cantegriles o la gente que vive en los cantegriles? Bueno, y mismo la gente en situación de calle, lo que tú mencionás, ¿no? Han llegado a decir cosas del... Bueno, el otro día Topolansky diciendo que en todas las ciudades del mundo hay gente que vive en la calle, como diciendo, bueno, justificando de que en realidad es un mal necesario, por decirlo, ¿no? Y cómo es todo lo contrario, ¿no? Nosotros en algún momento lo mencionaba Federico respecto a cómo este sistema económico genera una cantidad de gente, digamos, una reclusión, un sobrante de habitantes, ¿no? Que o delinquen y están en la cárcel o son los que están durmiendo en la calle. Es decir, no hay lugar para todos en este sistema económico. Sí. Y bueno, y hoy lo vemos más claro porque justamente ha bajado la actividad económica según estos números del Ministerio de Economía, pero no es más ni menos que esa realidad, ¿no? Que el fracaso de otro día justo nos hablaba un profesor desde Salto, el sábado. Hablaba sobre una investigación que está haciendo, con la que se chocó, digamos, buscando otras cosas, termina encontrando material de la prensa de la época, hablamos de principios del siglo pasado, con el tema de la locura y el control social, ¿no? De cuánta gente que la consideraban que no cabía y entonces eran considerados locos y los mandaban al manicomio. Y de Salto mandaban, en la época de La Torre, ya antes, mandaban a los locos a Montevideo, al psiquiátrico, y La Torre llegó un momento que le dijo, no los manden más, acá hay muchos ya. Y eran todos los que sobraban para el sistema, los que no los consideraban mal entretenidos a los locos, ¿no? Sí. Y ahora hay mucha gente que sobra para el sistema nuestro. Sí, ¿no? Como población sobrante o es una forma no muy feliz de referirse a esa misma, con ciudadanos, digamos. Yo más que capaz que estaba pensando mientras escuchaba, ¿no? La palabra fracaso, uno hablaría de agotamiento, porque el fracaso no es un fracaso para todos. Hay quienes, claramente este rumbo económico se tomó porque beneficia a determinados sectores de la población. Desde nuestro planteo, a los mismos que históricamente se han beneficiado antes, cuando gobernaban otros, ¿no? Y los intereses tanto extranjeros como de algunos sectores muy concretos del empresariado nacional, para quienes yo no veo, no creo que haya sido un fracaso esta gestión. Uno sí hablaría de agotamiento de la política del progresismo de conciliación de clases, ¿verdad? Se le agotan los recursos para poder, al mismo tiempo que favorecer al gran capital, dar algunas concesiones a la población en general para aplicar una política de conciliación de clases, que eso es lo que hoy está agotado. Ya no pueden, ya no tienen forma de crear esta sensación de que el progresismo había llegado para quedarse, de que en el capitalismo uruguayo se puede vivir y hay lugar para todos. Bueno, hoy eso ya no está, eso no se puede, digamos, no lo logran hacer, el déficit es incontenible, salvo que estén dispuestos a enfrentar los intereses del capital, que estén dispuestos a eliminar la zona franca y desde ahí combatir el déficit fiscal del Estado, no le está quedando otra, dado que no están dispuestos a hacer eso, ni quienes gobiernan hoy, ni quienes están intentando relevarlo, por ejemplo, desde el Partido Nacional o el Partido Colorado, tampoco se lo plantean, obviamente, y por lo tanto, solo les va quedando como opción ajustar las cuentas contra los trabajadores, digamos. Eso es lo que realmente está pasando, un agotamiento de un modelo que apuntaba a la conciliación de clases basado en una coyuntura económica que se acabó, y eso hay que tenerlo muy claro, la coyuntura económica que anduvo hasta el 2010, 2012, se acabó, y el problema es, y eso sí es un grave error de parte del gobierno del Frente Amplio, es haber mantenido rumbo e insistir, porque lo de UPM, por ejemplo, es eso, es insistir en la inversión extranjera directa como salvación de la economía nacional, cuando claramente es un fracaso, o la necesidad ya está llevando a, como está muy claro en el contrato de UPM, la no aceptación de esta realidad les está llevando a firmar contratos dantescos como este que firmaron con UPM. No hace falta ni siquiera ser de izquierda para decir, hay que ser de izquierda obviamente para combatir UPM, pero no hace falta ser de izquierda para leer el contrato y darse cuenta lo mal negociado que está y cuánto significa de entrega de soberanía nacional a una multinacional, ¿no? Hay un elemento que está un poco dicho también, lo hemos conversado con otros compañeros, que es que hay mucha gente que se da cuenta de esto, ¿no? De que lo de UPM está mal, que el modelo sojero extranjénico ha sido tremendo para la contaminación de los ríos y para la contaminación de la tierra y para la falta de empleo, porque ha sustituido otro tipo de formas de producción y otro tipo de productos, que a nivel económico estamos endeudados cada vez más y cada uno, y bueno, a nivel de derechos humanos, todo lo que ha pasado con la impunidad, como que hay gente que se da cuenta por separado de cada uno de esos temas y comparte la posición de la Unidad Popular en cada uno de esos temas. ¿Cómo se hace para que esa misma gente que comparte con nosotros la visión sobre UPM, que comparte con nosotros la visión sobre derechos humanos, sobre la cuestión económica, sobre la cuestión de la tierra y la producción, y se dé cuenta que el reflejo de su pensamiento está en la Unidad Popular y en las diferentes opciones que tiene la Unidad Popular? Bueno, en alguna oportunidad ya lo hemos mencionado, a que este agotamiento que menciona Federico del progresismo repercute y se refleja en lo que es un agotamiento del Frente Amplio como idea, digamos, más idealista, y eso hace que haya muchos de sus votantes que estén, digamos, en crisis, por decirlo de alguna forma. Eso o bien lo puede resumir la derecha, ¿no?, como por su capacidad y por su dinero y demás tiene la capacidad de llegarle a mucha gente, o bien lo puede resumir la izquierda con sus planteos, la Unidad Popular. Yo creo que ahí hay un tema donde, como vos mencionabas, ¿no?, desde un análisis objetivo y mirando los hechos, las personas acompañan los planteos que hace la Unidad Popular, las críticas, las denuncias, etcétera, pueden estar de acuerdo, pero aún tal vez hay muchos que no dan el paso. Me parece que eso también tiene que ver con hasta un duelo personal, ¿no?, que hacen las personas y que es necesario que lo hagan, porque luego de toda una vida, ¿no?, creyendo en una forma, digamos, de hacer política, que fue la que con la cual el Frente Amplio también ganó, y creyendo en esa herramienta como la transformadora de la realidad, fueron traicionados, están siendo traicionados. Y bueno, es parte de un proceso que me parece que es natural que a la gente le lleve tiempo, digamos, no es fácil. Creo que algunos que por ahí no tenemos esa unión tan sentimental con el Frente Amplio, nos costó menos capaz, pero que no es la realidad de todos los compañeros y hay que respetarlo. Ahora, me parece que sí, lo que hay que imponer es justamente, y por eso también la Unidad Popular lo eligió como lema, reconstruir esa esperanza, ¿no? Decir, primero, entender que no tenemos por qué vivir así, no tenemos por qué aceptar esta realidad tal cual se nos planta como la única posible, porque eso también es algo que el Frente Amplio, dentro de su política de conciliación de clases que decía Federico, logró instalar, ¿no? Bueno, esto es así, esta es la forma de manejar la economía de forma seria, esto es lo que se puede hacer en este sistema. Y en realidad tenemos que poder, plantear la idea y poner sobre la mesa de que justamente no hay por qué aceptar eso, no es así, se puede cambiar. Obviamente para cambiarlo hay que actuar y por eso también invitamos a unirse, a escuchar primero a la Unidad Popular y después también ser parte de esta propuesta que está en construcción también, ¿no? Porque eso a veces también la gente puede verlo como algo cerrado o nos pueden ver de afuera como, ah, no, estos son... El otro día veía algunas notas de las últimas semanas y a veces dicen eso, ¿no? No, la Unidad Popular son estos que, bueno, son unos utópicos. Claro. No, o sea, nosotros estamos convencidos, tenemos principios, pero también es una fuerza viva y abierta. O sea, estamos dispuestos a discutir con los compañeros. Creo que la consigna que eligió la Unidad Popular después de un debate colectivo da en el clavo, que es reconstruir la esperanza. La pregunta tuya, Diego, es eso. De fondo es cómo hacemos para que quienes desde distintos ángulos, desde quien ven la economía, desde quien ven la impunidad, desde quien ven lo que pasa con UPM, se decepciona. Creo que el fenómeno general es este que planteaba Valeria. Hay una resignación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que combatir la resignación y la desesperanza, reconstruyendo la esperanza. Creo que la Unidad Popular se tiene que presentar ante todos, ante todo el pueblo, en particular ante los trabajadores, como la herramienta política capaz de realmente acumular fuerza para cambiar el rumbo del Uruguay, ¿no? Tenemos que hacer una última pausa. Si les parece a la vuelta hablar un poco de educación también. Sí. Esta mañana aparecía el dato de que los colegios privados tienen la mayor caída de la matrícula desde el año 2002. Y escuchaba gente que decía, y nosotros los trabajadores que ganamos poco, no tenemos acceso. O sea, ya no era decir, vamos a la escuela pública, ¿no? Vayamos a la educación pública. Ya es, dennos a nosotros la posibilidad de ir a los privados también. Ver si no solo se han alejado los actos de los barrios, sino los contenidos de la política de las necesidades reales de la gente, ¿no? Pero después de la pausa. Bueno, dejamos nosotros planteado el tema de la educación, pero los oyentes también juegan. Dice Silvio, a ver, acá. Silvio Reyes dice, hola compañeras y compañeros, buen día. Saludos a los compañeros de Compromiso. Gracias. Importante decir que es el sistema el que excluye y que la propuesta de conciliación de clases es falsa. Yo agregaría que en el capitalismo no hay solución. Abrazos, Silvio Reyes. Y Jorge Palma, desde el Departamento de Colonia, pregunta, ¿qué opinan de los jóvenes que van a votar en su primera elección? Pregunta si van a recorrer el interior del país. Bueno, en esta primera instancia, por un tema de capacidad, no tenemos planteada aún una gira propia, claro, de acá al 30. Sí, obviamente vamos a irnos plegando la medida de las posibilidades a las giras que haga la Unidad Popular. Eso para responder esta pregunta, si querés. No, y sobre la pregunta primera del capitalismo, no, efectivamente, por eso cuando pensamos mucho el nombre de nuestro sector, elegimos que la palabra socialismo esté presente, ¿verdad? En el sentido de nunca dejar de plantear que la única posibilidad real de superación de cada uno de los problemas es el cambio radical, y por radical me refiero a la raíz de las cosas en cuanto a la organización social y la organización de la producción, que es el socialismo, ¿verdad? Claro, claro. El tema de la educación, que lo dejamos planteado a partir de esto, de que pareciera como que decreció la fuerza de la defensa de la educación pública. Que en todo caso, el que no accede, el que no tenía sus planes, pero hoy accede, quiere acceder a la educación privada porque la considera mejor. Y nosotros ayer sacábamos al aire a un hombre de Bella Unión, era, sí, diciendo que una escuela, la escuela 20, una escuela rural, está sin agua, con problemas desde enero, que es porque los caños están rotos y nadie soluciona nada. Después nos habían planteado justamente de que tienen que llevar todo a la escuela, el papel higiénico, los niños, el agua para tomar, los marcadores para usar en la pizarra, para que use el maestro. Termina pagando el teléfono de la escuela la Comisión Fomento. Ya ahora no les reconocen, si no tienen determinada cantidad de alumnos, el derecho a tener secretaria. Y entonces quedan los maestros solos, los maestros con los niños solos, adentro de la escuela. Y sabiendo todo que hay una discusión de fondo sobre qué educación queremos. EDUI 21 tirado allá como lo máximo, ¿no? Y no podemos acceder porque la gente está corriendo atrás de llevar el papel higiénico y conseguir agua. Vos mencionabas al pasar antes del corte cómo también la política se ha alejado de las necesidades de la gente en educación. Yo creo que también esta sensación y esta realidad que viven las personas, porque no es una sensación térmica, sino que es una realidad de desprestigio, si se quiere, de la educación pública, forma parte de un proceso que trae años, que no es solo responsabilidad del Frente Amplio, sino de todos los gobiernos. Sí. Hasta la fecha, digamos, por lo menos de los últimos 30, 40 años, que han sistemáticamente desprestigiado a lo que es la labor de la educación pública en desmedro de siempre de lo privado, ¿no? No es desprestigio porque sí. Y eso tiene que ver primero con una falta de presupuesto acorde a las necesidades. Uno escucha hoy al Frente Amplio y dice, bueno, pero nunca le dimos tanto presupuesto a la educación en la historia como en estos periodos. Sí, pero también hay que decir que la matrícula también explotó, digamos, en los últimos años. Mucha más gente va a clase y justamente ese aumento de presupuesto tampoco se fue correspondido correctamente con la cantidad de gente que asiste. Entonces lo que sucede es que se termina, digamos, hay clases superpobladas, no hay liceos o no hay escuelas donde digamos, vieron que una moneda corriente es que no se sabe dónde anotar a los gurises, sí, porque hay clases superpobladas en todos, sí, lados. Además, los profesores y los maestros tienen que atender, bueno, además de atender clases superpobladas, tener que trabajar en doble horario, obviamente, y por fuera de las horas que le pagan. Ustedes saben que en la educación se paga solamente por hora presencial, entonces toda la planificación y la formación que hagan los maestros no se les está pagando. Eso, digamos, es una injusticia que se arrastra desde hace muchísimos años. Y todo eso hace que, obviamente, la calidad, si se quiere, si uno quiere hablar de calidad, como le gusta a toda esta gente, ¿no? Sí. La calidad de la educación pública ha bajado en comparación con lo que tal vez nuestros padres o las generaciones anteriores asistías a la escuela, asistías al liceo y tenías una formación de calidad, ¿no? Claro. Entonces, digo, eso se lo debemos justamente a estos gobiernos que no hacen otra cosa que aplicar las recetas para educación de estos mismos modelos económicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, un modelo agroexportador que promueve el monocultivo, que ahora promueve la celulosa, etcétera, no necesita una inversión en educación fuerte, una inversión en investigación, porque en realidad está comprando paquetes tecnológicos, ¿verdad? Que, sí, que ni siquiera son propios, son de los capitales extranjeros. Entonces, digamos, es coherente desde el punto de vista del modelo que está aplicando el gobierno, que no es distinto al que aplicaba Sanguinetti, La Calle, etcétera, en materia de economía, sobre todo. Capaz que es una generalización, pero que no tiene sentido, pero antes era más probable que haya un colegio privado, alguien que quería darle un complemento religioso, sí, o que fuera de la aristocracia, sí, ¿no? Que tipo, uh-huh, una cosa tipo bien de marcar, uh-huh, un estatus, sí, pero no era lo más común que hubiera tanta cantidad de colegios. O sea, hubo una crecida de colegios, uh-huh, y de instituciones privadas porque se diferenció el nivel de educación, por lo menos en la percepción, no digo que en los hechos, pero sí, en las condiciones materiales también eso influye mucho, en la tranquilidad de los padres, de dónde están sus hijos. Justamente en la educación privada a veces hay se mezclan dos temas. Está la educación privada para la élite, y esos los ricos van a educar siempre a sus hijos en los colegios que acorde a las expectativas que ellos mismos tienen. Porque piensan que se contagian, si no... O porque quieren transmitir determinados valores, determinada visión de la sociedad que claramente son distintas al resto de la población. Pero también hay mucha educación privada de esa, otra, de además de quienes le quieren dar un complemento religioso, también de quienes quieren estar tranquilos y de que sus hijos están seguros. Sí. Yo conozco muchos casos, hasta compañeros de trabajo que empeñan una buena parte de su salario para pagar el colegio de su hijo, y no estoy hablando de un colegio en Pocitos, sí, sino al revés, en el colegio del barrio, en el que a ustedes se les ocurra, desde la Cruz de Carrasco, Malvin Norte, al Cerro La Teja. Y ahí proliferaron los colegios porque las condiciones materiales de la educación pública, las condiciones edilicias, en el liceo, si te falta o te falta el profesor, las actividades extra que aprende el alumno, todo eso, en la educación pública realmente se ha pauperizado tanto que los padres eligen, aún haciendo grandes sacrificios, ir a la educación privada, y que tampoco ofrece, desde el punto de vista de la calidad académica, algo mucho mejor. Ofrece determinada estabilidad. Y sí se ha fomentado mucho, lamentablemente, desde las propias autoridades, del propio Ministerio de Educación, el lucro con la educación, ¿no? Habilitado cualquier cosa. jugando con esta necesidad de la gente que tiene cualquiera, ¿verdad? De que yo quiero que mis hijos aprendan y que además estén seguros, han aparecido un montón de casi negocios, de empresarios de la educación, ¿no? Sí. Eso seguro también. Queda un capítulo cortito del tema de la republicana, que ha crecido en los últimos días la cantidad de efectivos, a raíz de decisiones que se tomó por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno, y también como una especie de mensaje por parte del Gobierno de que este es el camino, ¿no? que va a seguir de ahora en más. Porque aparecen listas que dicen palo y plomo y uno se alarma, pero también desde el Gobierno... No digo que en ese sentido no de palo y plomo, pero van un poco acompañando esa visión, ¿no? La política de seguridad que se ha llevado adelante, sobre todo desde el 2010-2011 a la fecha, forma parte de un consenso político, ¿no? En el sistema político de todos los partidos menos la Unidad Popular. En ese año se firma ese documento de consenso donde se fijan entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado y el Partido Independiente las principales líneas. Entre ellas, la creación de la Guardia Republicana, el pasaje de efectivos que antes eran del ejército a conformar las filas de esta policía tecnificada, digamos, además de un montón de otras cosas que se hicieron, como la creación del PADO, el programa de alta dedicación operativa, que patrulla solamente en algunos barrios de Montevideo, las llamadas por los medios de comunicación zonas rojas, sí, más conocidos por nosotros como barrios obreros, ¿no? Como el, sí, Cerro, Casabó y demás. Y forma parte de todo de la misma política. Hoy en día capaz que se quieran diferenciar un poco, sobre todo algunos sectores del oficialismo, con respecto a la campaña del senador Larrañaga del plebiscito Vivir Sin Miedo. Pero en realidad en los papeles, cuando después uno escucha a Bonomi diciendo que no es necesaria la Guardia Nacional porque ya está la Guardia Republicana, nos da la razón de decir que es todo lo mismo, ¿verdad? Brutales, sí. Sí, a mí la Republicana, bueno, la última propuesta de Bonomi, además de ampliar la cantidad de efectivos y de dinero destinado a la Republicana, es volver a... Ya está haciéndose ahora, sí, sustituir al ejército de vuelta con la Republicana en el cuidado de las cárceles. Es decir, cada vez a la Guardia Republicana se le están dando más y más potestades, casi una fuerza omnipresente en todos los lugares, porque su justificación inicial de creación era el combate al delito, pero claramente hoy, estando yo, a mí que me gusta el fútbol, el deporte, ir semana a semana a ver el fútbol en distintos barrios de Montevideo y ver la presencia de la Guardia Republicana en un intento claro de presencia fuerte en visual, ¿no? Uno sale del estadio y parece que están por invadir Montevideo. Sí, sí. Y lo digo, parece tonto o casi jocoso como lo planteo, pero eso es real, ¿eh? Para cualquiera que lo vea, espectáculos deportivos, espectáculos musicales y manifestaciones, cuidar instituciones cuando hay manifestaciones sociales y demás. Es decir, aquello que arrancó justificado como combate al delito, hoy se le está dando una potestad que no es menor. Nosotros nunca dejamos de plantear el cambio conceptual que implica, porque las fuerzas represivas del Estado están ahí siempre, pero la Constitución tiene un mandato claro de cómo debe organizar la fuerza del Ministerio del Interior, que el esquema de la Guardia Republicana no cumple, que es la descentralización del mando, ¿verdad? La cercanía justamente entre el oficial de policía y el vecino del barrio. La Guardia Republicana rompe con todo eso, es una guardia que vertical, militarizada, que depende directamente del Ministerio del Interior y por ende del Poder Ejecutivo de manera directa, contiene un poder de mando muy vertical, que puede tomar una decisión en Montevideo o en Rivera, la misma persona, ¿verdad? Y eso rompe con quien algún legislador que en algún momento dijo, bueno, un aparato del Estado para cuidar realmente o, en este caso, para ejercer un control muy fuerte, ¿verdad? Exacto. Antes de irnos, los datos del acto, de vuelta, para que la gente lo anote o se lo agende. Bueno, el próximo sábado a partir de las 4:30 en Polié y Colonia va a ser el primer acto, digamos, de compromiso socialista como tal. Van a estar hablando los candidatos de la Unidad Popular, Gonzalo Abella, Gustavo López, y de compromiso socialista vamos a estar Federico, otra compañera Lucía y yo hablando, haciendo el uso de la palabra. También la idea es que haya un espacio musical también, así que les, digamos, los invitamos que se vayan acercando desde esa hora, pero la idea es estar un rato ahí. También, bueno, va a haber cantina, va a haber también mesa de materiales. Nosotros tenemos algunas, tenemos libros, remeras también para vender, banderas de la Unidad Popular, así que el que se quiera acercar. Para quien quiera armarse de elementos para la campaña, sí, va a poder, sí, así el acto, se va a poder ahora, llevar, claro, todo. Ahora hay que hacer eso. El kit militante. Bueno, acá hay un mensaje, dice, las personas en calle que excluye el neoliberalismo es una forma de genocidio. No la podemos aceptar. Salud Federico, dice Clapton, que manda un abrazo. Y Daniel de las Piedras dice, ayer un amigo mío apicultor me preguntó qué pasa con el proyecto de apicultura en el Parlamento y me dijo que nos vota. Bueno, allí está entonces ya la cosa entrando en calor en la calle. Gracias por haber venido los dos. No, gracias a ustedes.